Continuamos en Ritmo y Sustancia y nos metemos con una temática que nos interesa mucho en Ritmo y Sustancia porque consideramos que no está visibilizada por los grandes medios y que eso obedece a determinados intereses y afecta a nuestros vecinos, a nuestros amigos y muchas veces a nuestras propias familias. Estamos hablando de la violencia institucional y en este caso específico por parte de la policía, ya sea la bonaerense, la federal, que por ejemplo en el diario Hoy, que no es de los medios más afines, hoy salió una noticia de que en una pelea callejera, que esas peleas callejeras hay que ver cómo son, pero bueno, un policía federal gatilló a un pibe y lo mató y hirió a un amigo ahí en Florencio Varela, donde ya habíamos analizado un caso, habíamos contado el caso de Gabriel Omar Sena, también un pibe que le estaba tomando una cerveza en la puerta de su casa, pasó un milico y le empezó a bardear, se empezaron a discutir y también le puso cuatro tiros en el pecho y después le pegaba patadas en el piso, nos contaba un compañero de la cooperativa donde estaba. Para hablar de esto estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, que es de la Correpi y que se dedica y nos va a dar un análisis, un panorama mucho más detallado y también para ver un poco de, con un poco más de distancia lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y en el país. Muy buen día, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acá en la mañana disfrutando un poco del solcito, pero preocupados, ¿no?, por estos asuntos. ¿Cuál es la situación a nivel de la provincia de Buenos Aires? Hoy estamos a 2015, han cambiado muchas cosas en el país, pero lo cierto es que las policías siguen actuando de la misma manera que hace desde que existe la policía prácticamente. Sí, es que justamente para eso existe, ese es el punto. Pero haces muy bien en hablar de las policías en general y no particularizar en la de uno u otro distrito, porque si bien es cierto que en la provincia de Buenos Aires, porque la tenemos acá nomás, porque todos nosotros estamos yendo y viniendo permanentemente desde el conurbano al centro de la ciudad, porque trabajamos o vivimos en la provincia o en la capital indistintamente, se hace mucho más visible, además por el peso específico que tiene la zona metropolitana en los medios de comunicación, que justamente están concentrados en la misma zona en que está concentrada la mayoría de la población, pero que no se diferencia cuando nos ponemos a rascar un poquitito lo superficial de lo que sucede a lo largo y ancho del país. Entonces, hecha esta aclaración, que hay policías que, no sé, por lo que por comentarios, ¿no? Uno no sigue el tema tan de cerca, pero lo que es la neuquina o la cordobesa. Sí, pero no hace falta, digamos, simplemente quedarse en el comentario, hay datos concretos bien específicos y además verificados, como es nuestro archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, que releva los asesinatos cometidos por el conjunto de las fuerzas de seguridad en todo el país, siempre con la aclaración de que hay lugares donde es muy difícil obtener información, porque ahí no hay suficiente organización antirrepresiva, porque solamente accedemos a la data que trasciende en los medios de comunicación y ya sabemos cómo el piquete o la movilización o la manifestación es un caos de tránsito y el fusilado por el gatillo fácil es un delincuente frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden cuando de titulares periodísticos se trata, pero aún con esa dificultad tenemos elementos que desde hace más de 20 años están a disposición de que todo el mundo los discuta y jamás un gobierno nos ha podido decir que mentimos, que inventamos casos o que ponemos cualquier cosa en el archivo. Se han tenido que aguantar que los datos son lo que allí figuran y en ese archivo tenemos registrados sobre un total de más de 4.300 personas asesinadas por el aparato represivo estatal en todo el país desde diciembre del 83, más de 2.800 ocurridos en estos últimos 12 años, a partir del 25 de mayo de 2003, y cuando analizamos la incidencia en los distintos distritos, vemos que sí, efectivamente, la provincia de Buenos Aires, y en particular el conurbano, llega al 40% y pico del total, pero también tiene el 40% y pico de la población total del país. Por eso hacemos un índice por millón de habitantes, y ahí nos encontramos con que las policías, por poner un ejemplo bien concreto, de Tierra del Fuego o de Misiones, no tienen un índice diferente una vez eliminado ese sesgo poblacional de la provincia de Buenos Aires, porque estamos hablando de una política de Estado, ¿no?, de una modalidad que aplica tal o cual gobierno más allá de las características locales. Y en ese sentido, lo puntual y concreto es que nos están matando un pibe por día con el gatillo fácil, con la tortura, con las desapariciones en los barrios. Las detenciones arbitrarias son moneda corriente de uso cotidiano a lo largo y ancho del país, con la averiguación de antecedentes, con los códigos de faltas o contravenciones que se aplican de manera muy similar en absolutamente todos los distritos. Tenemos un promedio de edad de las víctimas que nos demuestra que el gatillo fácil, que las torturas, son herramientas de control dirigidos con especificidad a la franja más vulnerable de los jóvenes, que son en su mayoría pobres, y de los pobres, que son en su mayoría también jóvenes. Y eso nos demuestra cómo funcionan estos mecanismos de control y de disciplinamiento social, a los que se suman algunas medidas más recientes en el tiempo, como la profundización de la militarización de los barrios, como lo vemos no solamente en el Gran Buenos Aires, uno va al Chaco santafesino, a la ciudad de Reconquista, por poner un ejemplo concreto que nos consta, y se encuentra con que el sábado a la noche hay más policía que gente en la Plaza del Pueblo, que es el centro de lugar de encuentro social de los pibes que no pueden pagar boliche. Sí, María del Carmen, justamente hablabas de una franja etaria. Ahora se dio el caso de este joven en Florencio Varela, de 19 años, y el policía, inmediatamente a que sucede el hecho de que le dispara, va y denuncia que le habían robado el arma. Esto es una actitud que se repite en diferentes casos, imagino. Sí, o sea, el que vio alguna vez una causa originada en un fusilamiento de gatillo fácil, se puede decir que prácticamente las vio todas. Mira, Rodolfo Walsh hace más de 50 años escribió que, así como hay alrededor de media docena de chistes básicos cuyas variaciones se nutren todos los cómicos del planeta, también las versiones policiales tienen dos o tres versiones básicas que se acomodan y repiten. Y ponía un par de ejemplos, esto está en un articulito muy breve y de lectura obligatoria para cualquiera que quiera entender por qué el gatillo fácil, por qué la tortura en comisarías, por qué la gente se suicida, según los policías, con solo media hora de detención por averiguación de antecedentes, como si estuviera en el corredor de la muerte, en un articulito que se llama El enigma de la matanza, la secta del gatillo alegre, del que solamente ha trascendido una frase muy clásica, aquello de que la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata, mostrando que la corrupción y la represión no son deformaciones ocasionales o circunstanciales, sino parte de la naturaleza de las policías y el rol que ocupan en el Estado de Derecho. Y bueno, allí Rodolfo Walsh decía que, bueno, todos los fusilamientos son explicados de la misma manera, todas las detenciones arbitrarias están explicadas de la misma manera, con variantes mínimas de lenguaje, y que eso se transmite también a las causas judiciales, donde, por ejemplo, nos encontramos con también las justificaciones clásicas de para legitimar a la represión y garantizar la impunidad de sus ejecutores, como que frente a la situación de carácter sospechoso, el funcionario policial debió repeler la agresión, y resulta que tenemos un muerto con cuatro tiros en la espalda, como concretamente ocurrió con Walter y Leandro, dos pibes de Fiorito, frente a un policía federal que fue absuelto con ese argumento, repeler la agresión, uno tenía cuatro tiros en la espalda, el otro tres. Que en todo caso tampoco importa demasiado la letra, tampoco se esfuerzan tanto, porque la impunidad también está dentro de lo que es la justicia. Me gustaría hacerte una consulta. es otro lado de la inseguridad cuando hablamos, ¿no? Que se habla tanto de la inseguridad en los barrios o en la ciudad, en el centro, por parte de los pibes que te roban, que te matan por una zapatilla. Pero bueno, esto habla de otro lado de la inseguridad, ¿no? De lo inseguro que es ser pibe, ser pobre y bueno, vestirse de determinada manera para lo que es una vida común. Yo en algún momento había leído algún dato que en la Capital Federal, por ejemplo, había casos más o menos similares de asesinados por las fuerzas policiales que por los asesinados por crímenes comunes. ¿Tenés algún dato así como para poner en relevancia eso? Mira, es muy difícil dar ese dato, pero no porque no sepamos cuánta gente mata a la policía, aún sabiendo que la cifra negra es importante porque muchos casos no trascienden. Lo que es imposible es saber realmente cuáles son los índices verdaderos o de cualquier otra índole de criminalidad en general, porque hace ya muchísimos años, desde la primera gestión de gobierno kirchnerista, que las estadísticas criminales desaparecieron del acceso público. Antes, en la década del 90, en los primeros años del 2000, vos podías entrar a internet, ibas a la Secretaría de Política Criminal y te enterabas a través de la fuente más fidedigna, que son las cámaras criminales, que te informan cuántos expedientes se iniciaron porque hay un cadáver. O sea, cuando hay una persona muerta es imposible que no haya una causa penal, aunque sea para archivarla. Sin embargo, esos datos han desaparecido del acceso público. No los podemos obtener más. Entonces, lo que no sabemos es en realidad qué es lo que sucede en ese universo de la criminalidad común, que en realidad lo que sí sabemos por la experiencia cotidiana es que la dirige el propio aparato represivo estatal. No me parece descabellado lo que tirás como dato, que pueda haber un número equivalente de homicidios comunes, por llamarlos de alguna manera, y de personas asesinadas por la policía o por otras fuerzas de seguridad, pero lamentablemente el propio aparato estatal nos impide poder verificarlo. María, es un tema que da para mucho rato. Te agradecemos por esta comunicación y seguramente vamos a estar molestándote de vuelta. No es molestia, compañeros, al contrario. La existencia de medios como el de ustedes, que nos permite disponer de este precioso espacio para contar las cosas como son, es fundamental para el desarrollo de las organizaciones antirrepresivas y no nos cansamos de agradecerlo. Muchas gracias, María. Te invitamos. Mañana vamos a estar en Ritmo Sustancia de París, si te interesa. Un caso de acá de La Plata, el Toti Mojica, que lo mató, y de paso invitamos a la audiencia. Probablemente venga la madre, Dante Miño, trabajó en APDH mucho tiempo, y vamos a seguir hablando sobre esto que es la violencia institucional. Perfecto, un abrazo. Un abrazo. Hablábamos entonces con María del Carmen Verduna, una persona que ha dedicado muchos años, ¿no?, a lo que son las políticas represivas por parte del Estado. Así es, María del Carmen, que es una de las representantes de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión, y que nos contaba esto, qué es lo que sucede con la matanza de los pibes por parte de la policía, que hay como un segmento de la sociedad que está marcado por la policía, que son jóvenes, que se visten de cierta forma. Por ejemplo, ¿no? Te pasa en las ciudades grandes, ya vamos cerrando porque ya son 11:15 y si no se estira mucho, ¿no? Pero bueno, esto, ¿por qué en el centro no hay pibe de los barrios, ¿no? ¿Por qué no vemos en Plaza San Martín o en el centro pibe de gorrita, como si no existieran, y en los barrios sí están? Y bueno, y un poco es esto, ¿no? La policía tiene muchas herramientas para evitar el acceso, ¿no? Desde que la averiguación de antecedentes, de cualquier cosa, pero siempre van a joder a estos pibes y de alguna manera diciendo, bueno, esta parte del espacio público no son para vos, vos tenés que estar en las afueras, y después se genera esa diferencia, ¿no? De diferentes sectores, de diferente acceso a la ciudad, a la ciudadanía y a tantas otras cosas que nos separan tanto de ese país justo, libre y soberano donde la igualdad prevalece. Para irnos con un tema relacionado a esta problemática, vamos a escuchar